Express marca Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco se despide el año 2011. Ojalá que lo haga con una victoria. Además, los jugadores han realizado esta mañana ya el último entrenamiento, no del año, porque volverán el día 26 y ahí empezarán a preparar el siguiente partido de Liga, que será ya el próximo año, el 7 de enero, frente al Guadalajara. Vamos ya a por titulares. Desesperado de uno de ellos, de Quique Mateo, que lógicamente hoy se habrá marchado. ya no se diga tanto, ya no sea tan noticia, pero la situación sigue siendo completamente irregular para los medios radiofónicos, que seguimos sin poder entrar a los estadios de fútbol, y el Martín de Madero no es una excepción. Una semana más el Elche Club de Fútbol no deja a los medios de radio ejercer su libre derecho a informar a los aficionados, porque según Media Pro, que es la que tiene los derechos de la televisión y también de la radio, pues ahora estamos en crisis de sacar 4 céntimos de las radios y en este caso fraccionar el derecho de información que tenemos las emisoras de radio a informar recogido en el artículo número 20. Estamos a la expensa de que se cumpla esa promesa electoral que dijo el PP si accedía a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, su secretario González Pons lo dijo y también en términos generales se expresó Mariano Rajoy, que nuevo presidente, que no podía ser que las emisoras de radio no pudieran informar, porque no se podía comparar a las televisiones con las emisoras de radio, mientras que una televisión que televisa un partido sí puede restar aficionados en campo, una emisora de radio no resta. Primero porque el que quiere ver el partido o va físicamente a verlo o se puede quedar a verlo a través de la pequeña pantalla. Pero si yo se lo cuento yo, con mi voz y con mi visión, seguramente es objetiva. Pero él no está viendo el partido, se lo estará imaginando. Por lo tanto, desde ese punto de vista, las radios no restamos aficionados al campo. Es más, es todo lo contrario. Lo que hacemos es aumentar desde hace ya 80 años que la radio de radio a que los seguidores, a que los ciudadanos, a que los aficionados acudan al campo. ¿Cómo fomentamos haciendo este programa Elche en Punta desde hace ya 21 años, aquí en esta casa, en Radio Express, en el 101.4, hablando ante de Elche cada día de Elche, en Infopress, poniendo la entrevista de este y de aquel, del entrenador, del presidente, del jugador, diciendo que hay que ir al campo, diciendo que hay que sacarse los sobrantes, diciendo que hay que ayudar al equipo. Eso no es fomentar, eso no es ayudar a que los aficionados, los seguidores, los ciudadanos vayan al campo. Y si nos ponemos a cobrar, es decir, usted me pide a mí que le pague por informar, jamás lo haremos. Otra cosa sería pagar porque nos mejoren las infraestructuras de las cabinas, que por cierto llevan 35 años igual de viejas, obsoletas y de calientes en el Martín de Madrid y en muchos estadios. Como mucho podríamos negociar eso, mejorar infraestructuras, pero también habrá que negociar lo que vale este tiempo de radio cada día de la semana para impulsar, para motivar, para empujar a los aficionados a que vayan al estadio. Si cuantificamos lo que vale este tiempo, sería impagable. El Elche no nos podría pagar lo que hablamos del club para informar a los oyentes. Los oyentes no les cobramos por informarles, pero el Elche sí que cobramos a nosotros. Y por Elche y por todos los clubes. Bueno, lo digo esto para que no se os olvide. Muchos aficionados, algunos amigos ya me dicen, oye, ¿vas al campo esta noche? No, no me dejan. No me dejan hacer mi trabajo. Por eso lo tengo que hacer allí. Dicho esto, nos encontramos en el partidazo a las 9 de la noche. Nadie antes aquí en Radio Estrella Marca. Contamos las cosas como son y esperemos contar una victoria. Una vez más será sencillo. Lo mejor de esta semana, las voces de los jugadores. Nada de vacaciones hasta que no juguemos el partido. Nada de fiestas, de familiares y de turrón. Ojo, el Alcorcón es un equipo muy rocoso, el segundo menos goleado. Y si gana aquí, se pone a 3 puntos de Elche. Fijaros, la poca diferencia. Bueno, pues, ¿qué hay que tomar con el Corcalas? Con lo normal, que vuelva Echeita, en los sectores verdes, en los primeros centrales. Que vuelva Nicky Bill, que estaba en su mejor momento, con gol por Linares. Y el resto, hombre, podría meter también a Asiari, pero yo creo que no lo va a poner, a pesar de que estaba en un gran momento, por la lesión. Por... A ver si salen las cosas bien sin Asiari, para que no se nos fastidie como ha pasado con estos verdes. Y no lo puedo hacer. Hay que tocarlo, pues a lo mejor los últimos 20 minutos, cuando la cosa esté ya encarada. encontraría con Carlos en defensa, Peregrín y Echeit en los centrales, Edu en el lateral izquierdo, Flaño lateral derecho, doble pivote, y el centro del campo ya estaría en Mati con el Topper, en las bandas, Palanca por la izquierda, Sumetra por la derecha, y arriba, Miki Bill y Ángel. El resto, ahí, completando ese banquillo, el resto de los convocados, excepto Miki Bill, pero Mati, Héctor Verdes, Gendelo y Fáñez, que son los únicos que están en el Alcorcón, en principio Manuel Herrera, en portería, en defensa Babín y Agus como centrales, lateral derecho Rubén Anuarte, lateral izquierdo Ángel Sánchez, en el centro del campo Rubén Sanz y Sergio Mora, bandas para Saúl Corcón en la derecha, Montañés en la izquierda, arriba Miguelis y Kini, que es la referencia y que sobre todo el año pasado fue uno de los goleadores de la categoría y de los que más se cotizaron. Por ello, al final, el Alcorcón le hizo una buena oferta para que se quedase y no perder esa valentía del partido. El andaluz Melero López, encuentro que solo dan las plataformas privadas GolTV y Digital Plus Liga, y que desde luego va a tener toda nuestra atención, porque si Ever se gana, como mínimo se marcha esta noche con amigo. Y mañana todos del mundo vamos a animar a Román Soria, que juega contra Ever, porque si Ever mañana no gana en Soria, si Elche lo hubiera hecho esta noche, Elche pasaría las dos semanas que no hay fútbol, dos días semanas sin fútbol, tres semanas sin fútbol, como liga. Sería una noticia fantástica, sobre todo ya con 34 puntos y todavía con tres partidos por disputar. Guadalajara, Alcorcón y el Nacional. Podría superarse la mejor cifra últimas décadas en una primera vuelta, que son los 37 puntos de la temporada 2004-2005 cuando vive el entrenador. Para mí, Molesto tiene 31. A ver, 34 se gana, sí, pero hay que ganar. No será. El año pasado, el Elche ganó los dos partidos con sufrimiento, pero los ganó. Aquí, con gol de su jugador nacido en Alcorcón, Mantecón, y aquí, con gol de Edu Alcántara. Partidazo. Media aquí en Radio Estre Marca. Visítanos limpiezasport.com. Venga a tu nueva tienda Movistar con Baile Comunicaciones en Elche, en Venta Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Baile Comunicaciones en Venta Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Novedad, Elche Squash Club, clases de preparación al parto, aprendiendo a ser padres. Elche Squash Club. En la Marina, restaurante que utiliza el Parador de Feliciano. Si eres amante del buen vino, en el Parador de Feliciano te esperan tintos, blancos, rosados, champanes y cavas, a precio de bodega para comprar y llevar o para saborear en uno de sus dos ambientes. Informal o en su acogedor restaurante, donde para comidas o cenas cuentan con una carta acorde a los tiempos que vivimos, desde nuestras caseras hasta raciones y platos únicos. El restaurante biblioteca El Parador de Feliciano, tú eliges el vino y nosotros te lo servimos. En la Avenida de la Alegría 6 de la Marina, reservas en el 965-41-92-65. En el nuevo hospital privado y en el Seriformis de la Unidad de Interestabilidad Pública. Somos el único centro en la provincia con microscopio para tratamiento de hemorragia y hemorragia cirugía. Estamos especializados en ortodoncia invisible y blanqueamiento láser, implantes, peripoxia, endodoncia, odontopediatría, todo con alta tecnología en diagnóstico por imagen. Y en dental, estamos en el Seriformis Empresarial de Torreya. Teléfono 966-91-51-53. Primera consulta gratuita. Disfruta cada viernes y sábado en familia o con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, ensartado de bogavante, de ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carne y salsa, ribeiros, albariños, ¿te apetece? En Barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero, desayunos y almuerzos. Y estas navidades, haría la reserva para comidas y cenas de empresa. Navidad, noche vieja, año nuevo y roscón. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Teléfono 96-667-0430. Atención, por favor. Esta cuñada dedicada a los jefes que no tienen pensado regalar lotes de Navidad a sus empleados. Decirles que tenemos lotes anticrisis de 5,95 € y que regalamos dos habitaciones para dos personas. Por favor, cualquier lote, sin sorteo. Ese último esfuerzo antes de unas vacaciones. conocéis más gente que lo habitual. ¿Viste de amarillo el alcohol? Bueno, pues siempre tengo un temor eso. Pero en esta ocasión quiero fiarme de que lo que dicen los futbolistas, que están súper concentrados y solo piensan en este partido y no en las vacaciones hasta que no termine. Quiero creer en ellos porque no han demostrado. Sí es fácil, toda la segunda parte es fácil, pero a priori nunca. con el casino, con nadie, no hay partido. ¿Qué esperan de los aficionados? ¿Esperan que se los desenganche la afición definitivamente? Sí, es importante también la afición, se enganche, es un esfuerzo y creo que es una buena iniciativa en ese aspecto y esperemos que venga mucha gente a apoyarnos, que se enganche sobre todo la afición, que también es importante para nosotros porque es una banda muy importante. Y también puede ser un partido en el que aparezcan de nuevo los goles de los defensas. Recordamos que hasta el momento los defensas de Leche han marcado 8 goles. Están perdiendo 4 de Peregrina, ha marcado Granier, ha marcado Cheita, ha marcado Rosser o Albacar. 8 goles los defensas de los 26 que lleva ahora mismo el equipo de Leche. A ver si llega más, ¿no? Cheita. Sabemos aportar también en la mitad de la noche. Está claro que este año no funciona más de este año cuando jugamos el mismo de la selección y bueno, ahora lo intenta aportar lo máximo, Pérez está creo que lleva 4-5 goles, lleva 4 también y empezaremos a seguir. Pues esperemos, qué bonitos son los goles, cuando uno los marca, Nicky Lee se vuelve loco, sí, esperemos que las celebraciones de hoy, si es que marca, ojalá lo celebre mucho, pues no sean demasiado llamativas, ¿no? Bueno, que sean las llamativas que quiero, pero que no estén por encima del reglamento. Como decía Alfredo Di Stéfano, decía la saeta rubia, marcar goles es como hacer el amor. Todo el mundo sabe cómo se hace, pero ninguno lo hace como yo. Si quieres degustar la auténtica costra ilicitana, Costrería El Sol. Porque son 25 años haciendo el arroz con costra ilicitana. Genial. En Asador Costrería El Sol, todo en asados, cochinillo, paletilla, tierra de cordero, pollo, calamar. Comidas y postres caseros. Hacia tu encargo para comidas y cenas de Nochebuena y Nochevieja. Costrería El Sol, Avenida Libertad 5 y Avenida Dolores 29, Puertas Coloradas, Elche. Encargos al 966-674-207. Martes cerrado, excepto festivos. Desde 1971, Maite, artículos para el calzado. Siempre con nuestro Elche, 40 años con el profesional del calzado. Maite, complementos, cordones, ribetes, trenzados en piel, trenzas y bordes trenzados, marroquinería. Maite celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, en Avenida Novena, junto a Gasolinera Carrús, teléfono 96-667-4389. No dejes pasar la oportunidad de reunirte con los tuyos en la tradicional comida ofrecida de empresa en un lugar único. Las nuevas instalaciones del restaurante Pino Pichón de Elche con la garantía culinaria. Menús elaborados para la ocasión desde 20 euros. Sí, desde 20 euros nuestra comida ofrecida de empresa en el restaurante Pino Pichón con la garantía de culinar eventos. Reserva del 96-663-0062. Confección personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y decorados. Ven a tu nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones. En Elche, en Renta Victoria, esquina Doctor Caro. Y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones. En Renta Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Arrocería Tapería Pepe García. Descubre en su carta más de 14 arroces diferentes, riquísimos. También Pacho Filoa. En Pepe García, vinos espumosos por copas. Y menú diario completo por 12 euros. Infórmate de los menús para comidas y cenas de empresa. Ahora Pepe García, maestro arrocero, te enseña los secretos de la cocina en sus cursos de arroces y complementos, postres, termomix y microondas, y el corte del jamón y su maridaje. Arrocería Tapería Pepe García. Cocina mediterránea y arroces de la tierra. estamos en la radio del deporte, la radio que hace afición, Radio Sports Carta. Esto es el Sin Contra. Te damos la bienvenida. Si eres de los que no nos sintonizabas, ya quedó con nosotros. Enhorabuena por venirte a esta gran familia. Y 12 minutos para llegar a las 2 de la tarde. A las 9 de la noche, Elche echa el telón al año 2011. Lo va a hacer contra el Alcorcón. La década de los 80 y que ha puesto al Alcorcón en el mapa. Pegó el Alcorconazo contra el Madrid de Pellegrini y verdaderamente está haciendo dos campañas formidables. El año pasado luchando casi hasta el final por meterse en el playoff, siendo recién ascendido, y bueno, pues este año manteniéndose ahí. Está noveno con 25 puntos, es el segundo equipo menos goleado y está, pues por ejemplo, solo a 3 puntos de playoff y a 6. Ascenso directo a 6 en el segundo. Bueno, pues con máximo ilusión lo cogen los del Alcorcón y los del Elche. Rupert, uno de los que poco a poco va cogiendo confianza, va demostrando que ha pedido de Osasuna, que es futbolista interesante en esta segunda división, que conoce que afrontará el partido de Sanate con toda la ilusión. Esta noche, eso no te lo quita nadie. Si ganas, el Elche líder esta noche. No, como mínimo, esta mañana a las 6 que empiece el partido de Elche. Incluso cuando empiece también, porque con el empate, el Elche también sería líder. Y si gana esta noche, que es lo dicho. No va a ser fácil. Y mañana, igual, aunque el Elche no ganase, aunque empatase, algo que perdiese, mañana todo el mundo. Y se saque el Elche, o no. Bueno, pues el equipo se fija en el ascenso directo ya, porque esta semana del río. Y ahora, la meta es el ascenso directo. El cierre del 2011 sea brillante, con el apoyo de los aficionados. Va a ser fundamental que la afición no solo esté, sino que se la oiga. Fundamental, porque el Alcorcón no se sentirá cómodo. Un ambiente hostil, un estadio grande, una afición bulliciosa, un Elche que aplaude, una comunión entre los de la grada y los del verde, desde luego puede ayudar y mucho a ganar este partido. Recordamos, a las 9 de la noche, Elche Alcorcón, en el equipo titular, la posibilidad de las novedades de la vuelta de Miki y Echeita, y luego, bueno, para Martillo, los Leandro, Gregorio de Sender, Garcio, Perico, Luis Minaro, Asiari, si no juega, que no se ha quedado fuera, insisto, además de los veteranos Héctor Verdes, que tiene Luis Paños, y Quique Mateo. Thank you. Aún. Contáctanos en el 633-157-818 y después con Discotec, Animación, Palcos y Cosas Beat, convive e interactúa de una forma singular. Con Discotec, seguirá siendo el protagonista de la noche. En Polígono 8 Altadix, recuerda, contacta en el 633-157-818. Será diferente. ¿Por qué? Porque esta noche vieja abre Rock Congreso. Se escribe el 2011 y da la bienvenida al nuevo año con optimismo en la gran cena que ha preparado Pizzería Rock. No faltará de nada para que el fin de año sea inolvidable. Este año sí, Pizzería Rock celebra la noche vieja. Información y reservas en el 965-42-68-57. Pizzería Rock, en el Parque de Manuel Doble, frente al Centro de Congresos Elche. Pronto la ron a casa. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres Vodafone Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Vodafone Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación, tiendas automáticos, las mejores ofertas. Por preguntarlo te van a encontrar. Y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Vodafone Dinero, en José Cavalones Sors, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Visítalo en limpiezasnet.com. Única femenina, 250 euros, como segundo clasificado en categoría y luego los costes de los certificados en media 100 euros cada uno. Además, también se premia a los mejores instalaciones de las categorías establecidas, adulto infantil, ropa. Creo que va a tener bastante brillantez este año la cuarta semana. Vamos a escuchar al concejal de deportes, Daniel Rubio, precisamente hablando hoy en rueda de prensa sobre la cuarta semana. Thank you.